Esto es Vilches Huamán y el tema es Con Razón. Mientras la tristeza se vuelva canción y la felicidad nunca se irá, cuando la música cumpla toda su misión, curar las almas, salvar la mente y el corazón. Razón. Para variar, estamos contentos, dando la contra al mal momento. La turbulencia no nos quita tiempo. A seguir de pie con razón. No queremos vida hipotética, queremos esta vida para siempre. Y el corazón de la mente caminando llegará palpitante. No queremos vida hipotética, queremos esta vida para siempre. Y el corazón de la mente palpitando llegará caminante. Mientras la tristeza se vuelva canción, retornará cuando la música cumpla toda su misión, curar las almas, salvar la mente y el corazón. Con razón. No queremos vida hipotética, queremos esta vida para siempre. Y el corazón de la mente caminando llegará, caminando hasta el final. No queremos vida hipotética, queremos esta vida para siempre. Y el corazón de la mente caminando con razón, caminando hasta el final. Versión especial de una canción criolla que lo hace la banda Marqués y el tema es Yo la quería patita. No sé al rodar carreta y parece otro trago, que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber por qué que estoy tan triste, tan solo y amargado, que hasta la remaceta hoy me quiero poner. No se haga de rogar, patita, y bájese otro pomo. No cree usted, compadre, que ya me licorié. Siento con los crisoles rojitos. quimios en el llanto, porque lloró carreta por culpa de una mujer. Yo la quería, patita, era la gira más buena moza del callejón. Ese compadre que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, sufrirá para el castigo, que ella sabe cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso he llorado carreta, de pica de rabia y pena, que aunque digan que no es buena, yo la quiero aún partida. Del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el canto que el blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra sufrida para el castigo, que está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso he llorado carreta, de pica de rabia y pena, que aunque digan que no es buena, yo la quiero aún pa' ti. La banda es Melt y el tema es Revienta. Coca-Cola, las chicas se prestan. casa y empieza a bailar. Presten atención, te empiezo a contar. Viene este el Uruguay, la banda es La Mujer Pájaro y el tema es Salir. Esto viene desde México, la banda es Recuerdos de un Sueño Perdido y el tema es Siempre la Misma Fórmula. Thank you. un tema más del EP de la banda Cloaca, es con la que cierra justamente el EP, y el tema es ¿Cuál es mi nombre? Me hago aparecer, ya sabes que algo va a pasar. La noche ya se ha dejado ver, ahora voy a disfrutar. Una copa, una charla, esta es mi oportunidad. Hoy beberé hasta olvidar cuál es mi nombre. Hoy beberé hasta olvidar cuál es mi nombre. Eso ya me encargaré yo. Una copa, una charla, esta es mi oportunidad. Hoy me veré hasta olvidar cuál es mi nombre. Hoy me veré hasta olvidar cuál es mi nombre. Chile con el tema Libertad. Quiero salir a recorrer contigo las avenidas que me cuentas al pasar. Desde Lima, Perú, la banda Fútbol en la Escuela nos trae la canción Souvenirs. Ahora escuchemos desde Argentina a Sangre de Raíz con el tema Mal Estado. Anymore. Jack y los Inestables nos traen la canción Ciro's Boogie. Desde Montevideo, Uruguay, la sangre de Verónica nos trae el tema Por un demonio. Todo fuera real. Soy un mal polvo es el tema que nos trae desde Paraguay, Marginados. Escuchemos ahora el tema Esta Vida de la banda peruana Justicia Inmoral. We'll be right back. Limaya desde Cuba nos trae la canción Hijo de la Calle. La banda Cromosoma X nos trae el tema General Muerte. Escuchemos ahora desde Venezuela a Sistema 10 con el tema Cómplices del Cinismo. Cómplices del Cinismo.